cartonera. No tenemos nada que esté hablando nosotros. Son esos temitas que son como para digerirlos, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? ¿Con 40 gotitas de Patalgina? Más o menos. Más o menos. O sea, un vermú con papas fritas, no. 40 gotitas de Patalgina por ahí pintan un cacho. Así que vamos a hacer el Edén de la clase media. El Edén, como saben, es el paraíso, el cielo, para los que creen que existan estas cosas, ¿no? Yo personalmente no lo creo. Sí sabemos que en la vida hay situaciones edénicas y situaciones infernales. ¿Cómo sería el Edén de nuestra querida y paradojal clase media? Porque una clase media también que ha dado pensadores, mártires, luchadores, pero también da a la vieja de enfrente, digamos, que es mayoritaria. Ahí está haciendo acá Juli la musiquita. Y bueno, ¿cómo sería el Edén para la clase media, para la gente de clase media? Y divino. Esto, divino. ¿Y cómo sería ese Edén divino para la clase media? Con dinosaurios vivos. Divino, boludo. Que viste que estaba dando vuelta, que se quejó, dice, acá matan 4 o 5 personas por día en la Argentina, y lo estaba diciendo en Estados Unidos, que vas a ver banda, viste, que hagan a ti. Quédate allá. Qué barbaridad, ¿no? En el Edén de la clase media no hay sindicatos ni piqueteros. No hay sindicatos ni piqueteros. Hay empresarios, hay buena gente, ajá, profesionales, independientes. Sí, sí. No hay operarios, solo gerentes. No hay gente fea ni malvivientes. Y el pueblo bajo se pudre abajo, que es donde tiene que estar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. En el Edén de la clase media todo suena mejor si es en inglés. Si es en inglés se dice yes. Es un resort más que un paraíso, un all inclusive de los Alpes suizos. No hay vino en tetra ni olor a chorizo. ¡Ah! Y solo hay negros en el servicio. ¡Ah! Y el pueblo abajo se pudre abajo, que es donde tiene que estar. La clase media teme un infierno que le recela todos los gobiernos. No le interesa que el garca la sobre, lo que la aterra es que le suba el pobre. Cava graciosa la propia fosa de la individualidad. La, la, la, la, la, la, la, la, de la clase media garpa mejor el parecer que el ser. El parecer y el ser. Y en esta fiesta de la apariencia no importa nada de la conciencia. Lo individual tiene contundencia. Lo colectivo se odia con violencia. Y el pueblo bajo se pudre abajo, que es donde tiene que estar. Sí, señor. Ah, qué coro de ángel. Estos son los ángeles, como se les llama. En el Edén de la clase media, cada fulano se siente el mejor. Cada fulano es el mejor. No es el Estado el que lo ha bancado, ni otro boludo lo han financiado. Todo lo que hizo lo ha profesado en los valores santos del mercado. Y el pueblo bajo se pudre abajo, que es donde tiene que estar. Shhh, no bajita. La clase media teme un infierno que le recela todos los gobiernos. No le interesa que el garca la sobre, lo que la aterra es que le suba el pobre. El pueblo bajo, el que tres carajos, se está empezando a cansar, se está empezando a cansar, se está empezando a cansar. ¡Vamos, la compañía, carajo!